dejar de pensar, no quiero dejar de soñar contigo. ¡Aterre, perrito malvado! ¡No te hagas el piola que vos sos casado, gato! Una más, gracias a todos por venir. Patita, ¿está todo bien? ¿Está todo controlado? ¿Está todo bien? Bien, buenísimo. Ale, ¿todo bien? ¿Está bien? ¿Vos querés que haga un pedacito y te lo dedico? ¿Querés o no? 20 años arquero y te quieren hacer un gol de taquito.